Mafia saca los cañones que los ve aprender como si fueran clones. Represento ligas mayores, tomando el juego en la guerra como roedores, pichándoles con líneas que son como tenedores, amarrándolos con el cuello con una pista de freno. Luego les tiro el veneno, los mojo con gasolina y los quemo en su terreno. Ya veo en sus manos las banderas blancas, muchos quieren salvar sus vidas, escondidas en el canal de la mona, y encima se salvan vidas. Mi alma se está cansando y del gato estoy buscando. Tendréis controversiales y repugnas como cereales, donde el family completo el fin del año que viene tendrán en el parque mi cuerpo hecho de concreto. Ya que llegaré tan lejos que a otros propios presidentes harán colas para buscarme con radares, encontrarme para contestar, pero me obligan a romperle la gente a curar. Son perros que no tienen que hacer de ningún tipo, búsquenme, ando solo por mi barrio, armados hasta los dientes como si fuera un mercenario. En el baúl del carro pistolas de todos tipos para tumbar delincuentes que se creen son de barro. Levanto mi bandera, cinco cajas y una estrella que se cierra, y el cubano que pone tu cuerpo con el gusano, que sin un duelo no pasaría ante el suelo. Ponte disparos en el medio del el cerebelo, ponerte a dormir con los ojos abiertos para que puedas decidir. Lo siento, nadie dijo que había muerto, aún estoy parado y vivo. Cabrones, desde hoy sonarán los cañones que partirán corazones. Se creyeron raperos y salieron mencionados como maricones en medio del vocero, que lo sepa el mundo entero. Respeta ligas mayores, tú sabes. Yo, tú sabes, ja. Ahora vengo yo y dice: campeón en busca de la próxima victoria. Ejército bajo mi mando sufriendo derrota, aquí junto con mi compatriota, el barbero de las hojas más filosas, las que llegan a tu mente y te destrozan. Combinaciones belicosas, peor que un desastre sobrenatural está la cosa. No quiero que me estén pichando, porque luego vengo retumbando todo tu bando. A uno por uno voy desactivando, las armas se las voy quitando. Ahóguense en esta lluvia sin escampo. Royal Family no se da cuenta que la fuerza no se gana por la cantidad, sino por la inteligencia, eficiencia, cumplimiento de la obra que se manifiesta. Letras equipadas, educadas, preparadas, como si fuera mochila de explorar montaña. A mí tú no me empañas y mucho menos mi flow me lo araña. Te ataco solo y sin piraña. Cero evidencia dejo en las circunstancias. Tengo toda una farmacia donde las recetas por la mafia son firmadas. Para ustedes la porción es despachada. Traigo más autoridad que el papa haciendo un exorcismo, enfrentándose contra el maligno. Egoísmo es lo que tú demuestras en tus dichos. Lo mío sigue para arriba como la espuma, y cuando canto soy tu cura. Deja la locura, que me importa tres cojones tu estatura. Yo, yo. Yo, yo, decora. Esto fue para los que nos tiraron. Yo, un saludo para DJ Rui Yento. Matador cubano. Yo, saludos para Ewino, para Mega Man y con Dragón. Yo, guerreros intocables.